Sobran enchufados, tenlo claro, gente que vive de lo que tú has trabajado. Paro y tasa de desempleo por las nubes, la cosa sube, rescatan un sistema que se pudre. Mugre en el ambiente, mugre en nuestro presidente y en la gente que sigue votando a delincuentes. Recortan al parado, indemnizan a Rodrigo Rato, y es que la avaricia rompe el saco. La cara dura de algunos sobrepasa límites morales, pagan a bancos con dinero de los hospitales y ya les vale, vale, que lo de la crisis ya no cuela. Todo el mundo sabe que es un fraude. Welcome to Spain. Tienes carrera, te la metes por el culo, te vas a buscar el curro fuera. Dan igual tus méritos y empleos, los puestos de trabajo en esta España van a dedo. Que se joda Andrea Fabra, guarra. Todo esto nos pasa porque esta gente es la que tiene la palabra. Esto no es democracia, lo que ellos nos imponen. Manda peña que no sabe ni atarse los cordones. Aquí hay que ver para creer, gente incompetente que nos miente si se ven al frente del poder. No preguntes por qué, o te darán de hostia. Siglo XXI, eres escoria. Va a venir Rajoy a decir que no puedo protestar, que no hay pa' educación, que es pa' la familia real. Nuestro presidente es un psicópata con mando, mata a las personas para rescatar a bancos. Va a venir Rajoy a decir que no puedo protestar, que no hay pa' educación, que es pa' la familia real. Nuestro presidente es un psicópata con mando, mata a las personas para rescatar a bancos. En este país no sobran enchufados, tenlo claro, gente que vive de lo que tú has trabajado. Se ríen de nosotros, tan solo hay que verlo, 4 años en una silla, toda una vida de sueldo. ¡Mierda! Luego está la Merkel, esa cerda de verdad. Nuestro fin del mundo ya está cerca, y si no te lo crees, un tipo llamado Word desmanteló la educación al parecer. Nos mienten, nos roban, con la tele nos drogan, nos hinchan a palos si pedimos alguna mejora. Y ya va siendo hora de que les demos caña al repeinado de turno con la bandera de España. Su patraña trata de ocultar a la población todos sus desfases, sus ultrajes, su mala gestión. No pasa nada si en ello pierdes tu vida, es la economía sumergida. Va a venir Rajoy a decir que no puedo protestar, que no hay pa' educación, que es pa' la familia real. Nuestro presidente es un psicópata con mando, mata a las personas para rescatar a bancos. Va a venir Rajoy a decir que no puedo protestar, que no hay pa' educación, que es pa' la familia real. Nuestro presidente es un psicópata con mando, mata a las personas para rescatar a bancos. Para rescatar a bancos.